nunca más te dejaré, nunca más me alejaré, nunca más te dejaré, nunca más me alejaré. Todo comienza ahora, esta es la realidad. No pienses más en el pasado, quiero estar siempre a tu lado. De verdad, de verdad. Si el mundo no se mueve, no alumbra más el sol. Sin dos que no se quieran, no existe más amor. Qué realidad, si me quieres dar la felicidad. Piensa que al amar, también la tendrás. No pienses más, no, no pienses más en el pasado, vuelve de nuevo aquí a mi lado y así verás que todo comienza ahora. Esta es la realidad. Realidad.